puedo hacer para adueñarme de tu querer? Te robaste mi corazón, mujer bonita, dame tu amor, tu amor. Dulce niña, mueva, mueva, mueva. Cumbia, y con el sello de la mafia. Say.